Audiencia de Farco, buenos días. Ayer domingo se cumplió un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, detenido durante la última dictadura cívico-eclesiástica, económica, patriarcal y militar, y desaparecido por segunda vez, pero en plena democracia. Dialogamos con Rubén López, hijo de Jorge. Ante el fallecimiento de una persona, vos el primer año es cuando, bueno, cuando pasás toda la situación, el primer cumpleaños, la primera cuestión de credo que vos tengas, o todo el primer año es fundamental. Bueno, nosotros hace, en todo caso, 16 años que estamos esperando tener ese primer año, ¿no? Y el hecho de no tener información, viendo, decías vos, uno de los testigos claves para condenar a Checolás, en varias oportunidades, inclusive, paradójicamente, Checolás fue condenado en mayo, falleció en julio, y gracias al testimonio de mi viejo también tuvo otra, la novena condena. Así que, increíblemente, después de 16 años de aquel testimonio, todavía se sigue condenando a genocidas, entre ellos Garachico y Checolás, como te decía ahora en mayo. Así que es una sensación rara porque sigue dando testimonio a pesar de que no está, y se sigue condenando a los genocidas, pero mi viejo no aparece. La primera desaparición de Julio López se produjo el 27 de octubre de 1976, la segunda el 18 de septiembre del 2006, siendo esta última una deuda de nuestra democracia que aún continúa y duele. Rubén lo expresaba de este modo. En abril de 1977, después de 6 meses de haber estado en varios centros clandestinos, torturado y un montón de cosas, sabíamos que estaba vivo. Sí, a los 6 meses sabíamos que estaba vivo, en plena dictadura. Hoy, a 16 años, en plena democracia, la más larga que ha tenido la Argentina en toda su historia, no sabemos ni siquiera quién pudo haber sido o qué pasó. Con eso te resumo lo que decía. La falta de justicia que vemos y entendemos, la falta de información. El día que yo tenga información, primero voy a la justicia y segundo voy a los medios. Mi vieja falleció el 31 de octubre de 2017, va a ser 5 años, y se murió sin saber qué pasó con su esposo. Ese es el dolor más grande que tenemos nosotros como familia. Se fue de este mundo sin saber qué pudo haber pasado con Tito, como le decía ella. Y la verdad que es muy doloroso eso. Informó desde Mendoza FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.